Recolectores, revista semanal radiofónica. Continúa la mañana del sábado a través de la radio. Estás escuchando ahí en la mañana de la 90.1 por La Roja desde bien tempranito a las 9 o después en las repeticiones que hasta nos escuchan por fuera de este valle también. Está del otro lado del teléfono Rodrigo Frassinelli para que nos volvamos a meter en el Valle de Punilla desde, bueno, desde su recorrida, desde su suela gastada por el valle para todas las coberturas de la estafeta online, para seguir las noticias, para seguir la actualidad. Y bueno, nosotros nos hacemos este ratito de sábado para destacar algunas de las noticias a las cuales hay que pararle oreja en este caso. Rodri, ¿estás por ahí? ¿Qué tal, Martín? Muy buenos días para vos, para toda la gente que nos está escuchando desde el otro lado de la radio. Así que, buen sábado. ¿Cómo anda esa suela desgastada de ir y venir por el valle? Desgastada, de verdad. No sé si ir y venir por el valle, pero me parece que estamos necesitando un recambio, un ingreso a boxes. A veces veo los actos, las coberturas de los canales de televisión del Valle o algo, y te imagino ahí con el celu porque se te ve el brazo estirado, y digo, pobre Rodríguez, de estar cagando de frío en invierno, más dura la tarea periodística de decir presente en algunos lados. Por un momento te tentaste a decir, se ven las canas, pero estuviste bien, el brazo. No, el bracito nomás con el celu. Está bien, algunos hemos quedado blancos, otros, bueno, mantienen ahí el pelo con el color original, pero sí, estamos ahí en la medida que se puede, tratamos de estar en el lugar porque siempre es donde uno tiene la mayor posibilidad de recolectar datos y lo más cercanos a la realidad, ¿no? Que es lo que se intenta siempre a la hora de construir una noticia. Bueno, aquí desde la Radio Roja, sabés que la estafeta online siempre es una de las fuentes a las que acudimos, porque también, como te pasa a vos, y nos pasa a los otros medios, que por ahí no gastamos tanta suela, el Valle tiene sus dificultades para cubrir la noticia, y sobre todo esa noticia como ahora que la gente necesita 400 veces abrir los portales, por esa demanda que hay, que a veces el Valle no tiene para tanto. A veces no, de verdad, hay momentos donde suceden más, básicamente, a ver, hay que entenderlo también desde este lado, las noticias son protagonizadas por las personas que viven en el Valle, es básicamente así si uno va al núcleo de todo. A veces suceden muchas cosas, a veces sucede poco, pero en general, durante todo el tiempo que hemos estado en la estafeta, que son ya más de 4 años, en general siempre pasa algo, chiquito, grande, agradable o feo, pero siempre en algún rinconcito de la región sucede algo. Bueno, la gente creo que lo sabe bien, por lo menos desde parte de ir consultando la estafeta online.com.ar, que siempre es un lugar para ir a recurrir por información o actualización de datos. En este caso me anticipabas que nos vamos a meter con el caso de Federico Bono, que yo tengo que asumir que estoy un poco en bolainas, así que lo contextualizamos. Bueno, no está mal, no hay por qué tener que saber todo o estar al tanto de todo, pero sí es un caso muy particular, es una gran incógnita, aún hoy el paradero de Federico. Bueno, justamente hoy, sábado 8 de julio, se cumple exactamente un año de su última comunicación con su familia, y ¿sí? Podríamos decir también empieza a correr el tiempo de su desaparición en la localidad de Huerta Grande. Como para repasar este gran misterio que envuelve al hombre de 44 años, hay que decir que Federico Bono llegó el 7 de julio, un día antes de su desaparición y su último contacto con la familia, a su casa de descanso en Huerta Grande. Él es oriundo de Esperanza, un pequeño pueblo de... Bueno, ya no tan pequeño Esperanza, supo serlo cuando yo era joven, porque anduve por Santa Fe en mi adolescencia, pero es un pueblo de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe. Toda su familia es oriunda de ahí, pero bueno, él estaba residiendo en Córdoba, en un departamento en Córdoba, y tienen, la familia, una casa de descanso en Huerta Grande. Él llega, habitualmente solía dar paseos, era una persona que le gustaba el senderismo, que le gustaba la naturaleza, cercano, digamos, a la vivencia, de, o por lo menos estar rodeado o interesado en cuanto a la naturaleza. Y bueno, justamente ese 8 de julio envió sus últimos mensajes de WhatsApp a su mamá, a María, fotos de un paisaje de una montaña, de plantas silvestres, pues le gustaban mucho las plantas, justamente estaba compartiendo esto con su mamá. Y bueno, una breve charla que se da en este intercambio de mensajes, donde manifiesta él sus ganas, su deseo, su sueño, así lo describe su mamá, de pasar unos días en la montaña. Terminada esa conversación, unas horas después, se pierde el contacto, ya todos los intentos de la familia por intentar hablar con Federico son en vano, porque los mensajes o los llamados recaen directamente en el contestador de su celular. Y a partir de ese día, Martín, del mediodía del 8 de julio del 2022, no se sabe más nada sobre él. El último rastro que dejó fue justamente esto que te estoy describiendo, sí, las imágenes del paisaje y las plantas, y ya nunca más se supo nada de Federico. Unos días después de ese episodio, un vecino de la casa de Huerta Grande, la casa está ubicada en el barrio Villa de los Diques, le da aviso a María, su mamá, ¿qué pasa? Sucede habitualmente en el barrio, las personas que tienen alguna casa de descanso en un lugar generalmente tienen un contacto con el vecino que más o menos lo van teniendo al tanto a ver si sucede alguna situación. Bueno, Mario se encuentra con el mensaje de este vecino que le dice que el portón de la casa que da a la calle estaba abierto de par en par. Una cuestión rara, y más raro aún que intentó hablar con alguien, llamar a alguien adentro de la vivienda y no respondía nadie. Obviamente que esto fue el límite, digamos, porque estamos hablando de una persona que en este momento tenía 43 años y obviamente una persona que hablaba cotidianamente con su mamá, pero bueno, a esa edad uno puede entender que haya una cantidad de días que, bueno, quizás se te da la conexión, estamos hablando de personas grandes, pero eso terminó de llamar la atención, de encender las alarmas, y obviamente radicaron la denuncia sobre su desaparición en la unidad judicial de La Falda. De esta parte de la investigación, se pudo seguir el rastro de, digamos, desde la parte tecnológica o de... Claro, bueno, ahí arranca todo ese camino, porque, bueno, justamente los investigadores o los primeros efectivos que llegan a la casa de Huerta Grande se encuentran con la llave de la casa puesta del lado de adentro, la mochila de Federico, la documentación de Federico, todo en el interior de la casa y sin señales de violencia o elementos que faltaron, que puedan haber dicho, bueno, fue un robo frustrado o fue un robo que terminó en una situación violenta. Todo eso ha quedado descartado desde el primer momento y luego confirmado a través de los meses. Recordemos que ha pasado un año, confirmado por el sentimiento y la creencia de su propia mamá, de María, por esta cuestión, esta charla que tuvieron en esos últimos mensajes que mencionaba anteriormente, la idea de buscar un refugio para pasar la noche, fue lo que le comentó en ese momento, y luego por el informe del gabinete especializado de la Policía Judicial, donde concluye que su ausentismo, su ausencia, no fue, fue de manera voluntaria y no intervinieron terceros, ¿sí? No hubo otras personas involucradas en esta ausencia. A partir de ahí, arranca toda una investigación, pero ¿qué sucede? Sabía que Federico estaba en la montaña, justamente por esta foto. Ahora, ¿dónde estaba ese paisaje exactamente ubicado? No se sabía. Que fuera reconocible así al ver la foto, muy difícil, salvo para algunos policías que sean muy de los senderos. Que es lo primero que uno se le ocurre, los vaquianos, los guareños, la gente muy conocedora del lugar. se recurrió por parte de la justicia también a geólogos que identificaran en qué zonas podían llegar a crecer las plantas que él le había mostrado a su mamá, y en paralelo a eso obviamente se recurrió a lo que vos mencionabas anteriormente, el tema de la tecnología, la triangulación. Buscaron determinar un sector al menos aproximado de para orientar la búsqueda, porque hasta ese momento los rastrillajes que se iniciaron siempre se circunscribieron a los alrededores de la casa de Huerta Grande, a unos 700 metros a la redonda. Claro, había que tirar la búsqueda desde la última conexión del celu, me imagino yo, de ver la serie de televisión. Es que es así, por ahí uno piensa que la ficción nace de la realidad, ¿no? Claro. Generalmente. Así que sí, se hizo justamente eso, se trianguló, tomando como referencia la casa del barrio de los diques, la señal del teléfono, la última señal que midió, por más que no se pudo identificar el lugar exacto, se establece un aproximado, y la antena de la telefonía celular. Claro. Se hizo esta triangulación, se determinó un lugar que fue muy amplio. A ver, por ejemplo, la respuesta del geólogo, el lugar, yo siempre digo que el lugar que se determinó fue tan amplio como la respuesta de los geólogos respecto a la planta, para tratar de ubicar el lugar. Puede crecer en cualquier zona de alta montaña, las plantas que mostró Federico. Claro. Así de amplio fue el sector que se terminó demarcando. Hubo efectivos del DUAR, de bomberos del Bardino, La Espalda, policía de Córdoba, ETAC, también participaron en alguna jornada agentes de defensa civil de Huerta Grande. En total se rastrillaron 50 kilómetros cuadrados. Muchísimo. Uh-huh. Muchísima extensión. E incluso en algunos sectores se rastrilló en más de una oportunidad. Se buscó con drones, por ejemplo, que lo aportó el DUAR, que generalmente se utilizan en los incendios, son una buena herramienta para determinar hacia dónde puede llegar a virar el fuego. Hubo jornadas con helicópteros que recorrieron estas zonas demarcadas que te mencionaba anteriormente, y la respuesta o el resultado siguió siendo nada. Absolutamente nada, para ser claro. No se encontró el más mínimo elemento que pueda ser conectado con el paradero de Federico, o bien con él, o siquiera, para que se den una idea de lo escueto en cuanto a elementos y pistas, se encontró su celular. Claro, que derivó al contestador hasta que obviamente se apagó por falta de batería. Justamente una de las cosas a las que está atenta la fiscalía es al registro de algún tipo de actividad del teléfono. Dale, que se vuelva a prender. Pero ¿sabes que me quedé enganchado? Porque obviamente se cumple un año de esta desaparición y es un año íntegro de misterio absoluto. Se me volvía todo el tiempo mientras hacías este relato tan tan detallado, de esa sensación de la mamá con esas últimas conversaciones. Realmente que no se trate de nada más trágico que una decisión, aunque también con el año de desaparición se puede entender que tal vez algo haya pasado, pero sí con esto de lo voluntario de la decisión. Sí, obviamente, para imaginarte lo triste de la situación para la familia, por la última conversación que tuvimos con María, que es justamente para la nota de hoy, que va a estar publicada en la página, es justamente esa, ¿no? Lo que conlleva una desaparición es básicamente el no saber. Y el no saber impide cualquier tipo de duelo o aceptación de la situación, ¿se entiende? Es una situación, salvando las distancias, una situación muy similar a los familiares de los desaparecidos en la dictadura. Claro, sí, sin poder encontrar respuestas para poder aferrarse a eso, aunque sea para poder hacer el cierre o el duelo. Y a la vez no saber qué pasó también, como familiar sobre todo, te empuja a buscarlo con vida, que es lo que hace María. Uh-huh. María lo busca a Federico vivo, De hecho, cuando se iniciaron los, digamos, el operativo de búsqueda oficial, como para identificarlo de alguna manera, y que seguía por directiva de la fiscalía, en paralelo María y su esposo, el papá de Federico, que se llama Rafael, si mal no recuerdo, ya te lo voy a confirmar, si Rafael, iniciaron una búsqueda por su cuenta. No por desconfianza de la investigación, sino por la propia desesperación de... Claro, para potenciar, claro, para madre, potenciarla. Como madre y padre. Entonces recorrieron muchos sectores de muchos sectores rurales hacia el oeste de Huerta, repartiendo la foto de Federico, consultando a las personas si no habían visto a alguien. Y es al día de hoy que continúan haciendo esos recorridos en sectores a los que creen puede haber ido Federico. La zona de Tras la Sierra, distintos pueblitos o pueblitos de montaña. Me mencionaba en la última conversación, ella me mencionaba el Potrerillo, que lo habían visitado. Tienen la idea ahora de recorrer las comunidades que popularmente se conocen como comunidades hippies, estas comunidades que se autosustentan, digamos, lejos, digamos, de vivir de los dentro de los patrones sociales a los que estamos acostumbrados nosotros, para ver si de alguna manera ese aislamiento ha producido que durante todo este tiempo no lo encuentren y ver si está ahí. Pero básicamente la familia y los amigos de Federico lo buscan con vida hasta que la investigación no diga otra cosa, o hasta que los datos o no haya datos nuevos, o simple y llanamente no haga un hallazgo, ¿sí? Ellos los buscan de esa manera. E incluso te cuentan anécdotas de situaciones cotidianas, yendo a lugares, observando a personas. María es una mujer que evidentemente le gusta el arte, tiene una manera de expresarse muy, muy prolija. Y ella dice, nosotros siempre fuimos como familia de ver, de viajar, de contemplar nuestro alrededor, digamos, que es básicamente de la manera que también en cierto modo lo describía Federico, como un amante de la naturaleza. Pero ella cuenta que hoy en día toda su mirada está concentrada en las personas que caminan a su alrededor, hombres por supuesto, y que tienen alguna similitud con Federico. Ahora busca rasgos. Todo está filtrado por el recuerdo de Federico, así que obviamente es una situación muy complicada, pero como ella menciona en todas las oportunidades que hemos hablado, queda la esperanza, ¿no? Y tienen fe de buscarlo de esa manera, quizás como un mecanismo de defensa, ¿no? Inconsciente. También, para encontrar fuerza desde algún lado para la cotidiana. Claro, hay que sobrellevar la cotidianidad, evidentemente, es lo que dicen, que obviamente hay un lugar para disfrutar cosas, hay un espacio por momento para disfrutar las cosas, pero claramente desde el 8 de julio del 2022 nada ha sido lo mismo para ellos, nada es igual. Así que en ese sentido, obviamente, una historia triste para la familia, que bueno, sigue buscando y la investigación acumula ya entonces este sábado un año sin nuevos datos y ni avance. Rodri, gracias por compartir esto, contarlo con tanto detalle y además con la cercanía que te da la posibilidad de estar entrevistándolos y actualizándote del caso que bueno, que se transformó en esta mañana del sábado en un relato de una historia más de Punilla, de estas que nos atraviesan y que van, porque si esto tiene un año nos viene acompañando a todos por igual. Pero te propongo cerrar como nos gusta, con algo de música y con un integrante más de esta columna. Por supuesto, ya es un integrante más. Yo simplemente me despido de los que están del otro lado. Les deseo un gran fin de semana y los dejo con mi compañero Dante. Bueno, un gustazo. Rodri, abrazo. Hola, Martín. Hola, Dante, querido. ¿Cómo estás? Bien. Y para que se levanten en esta mañana, sí, les pongo un tema que me inspiró mucho a mí. Ajá. De un cantante joven de Estados Unidos, me parece. Ajá. Y bueno, hola a los que están del otro lado de la radio. Che, Dante, Vamos a mandarle un saludo a todos los que, como vos, están arrancando vacaciones y que hoy ya tuviste tu primer mañana de sábado de dormir a panza suelta, pero el lunes también. Bueno, a tu hija Olivia. Bueno, pero para todos los chiques, para todos. Felices vacaciones. Felices vacaciones. Y bueno. ¿Y qué escuchamos? Soy Dante, estoy en el barrio Villa Estela de La Falda. Y el tema que elegí para hoy es Crossroads de Suburban. Y espero que les guste. Y buena mañana y buen día. Chao Dante, buen fin de semana. Abrazo a todos. Abrazo. Chao. Inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Semanal Radiofónica.